chequea mi tempo, chequea mi tempo. Hipnotizándote voy a lograr parar, parar el tiempo. Y si yo te pregunto, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie podrá saber a ciencia cierta dónde ocurrió tu cambio de cabeza. Tira la llave, fue mi laboratorio, y te liberaré en el purgatorio. With the holy swing, no chicano, mis patinas hablan hispano. Garganta.